largaos de una vez. Largaos, sí. Los que trincáis, los que habéis trincado, los que permitisteis que otros trincaran, y los que todavía hoy no hacéis nada porque se deje de trincar. Todos sobráis. De verdad, dejadnos en paz de una puñetera vez. Dais asco. Vuestra falta de vergüenza ha llevado a la nuestra hasta límites que jamás deberíamos haber conocido. Y ahora os cubrís el culo los unos a los otros. Un culo, por cierto, que tenéis tan sucio que hasta las pústulas de vuestra ignominia os han invadido el cerebro. Y ya no es posible distinguir vuestras declaraciones rellenas de mierda de la peste que emana de un zurullo común. Callaos, callaos, callaos de una vez. Dejad de contaminar los medios, las noticias y nuestro estado de ánimo. Dejad de hacer comunicados y ruedas de prensa. Disolved vuestros chanchullos, deponed vuestros privilegios y salid con la cabeza bien baja y las manos en alto. Dejad de desanimar a la gente. Dejad de decirnos que todo fue por nuestra culpa. Dejad de tomarnos por gilipollas. Ah, y no os atreváis a volver a decir que sois reflejo de la sociedad en la que vivís. Que si robasteis fue porque os lo pusieron delante. Que sois víctimas de un vacío legal, un entorno corrupto, una dudosa moral. Que sois reflejo de la gente, representantes elegidos por el pueblo. Vosotros no sois pueblo, vosotros sois escoria. Devolvedlo, devolvedlo todo. El dinero, las propiedades, los cargos, las dietas, los sobresueldos, las comisiones, la dignidad que os quede y la honorabilidad que algún día se os supuso. Y cuando hayáis acabado, devolved la nacionalidad que un día se os dio por error, porque no merecéis formar parte ni de este ni de ningún país. No hagáis ni las maletas, saltad por la borda como las ratas. Salid nadando. Y quien no sepa, francamente, que se joda, nos da igual. Pedid perdón, disculpaos ante todo aquel que votó, ante todo aquel que piensa seguir votando, porque ellos han creído en un sistema democrático que vosotros habéis violado, sodomizado y puesto del revés. No, yo no os concedo la presunción de inocencia. Porque cuando uno deja que ciertas cosas ocurran, acaba siendo cómplice, aunque solo sea por ignorancia, por desidia, por omisión. Y por último, largaos, sí, pero sin dejar rastro. Ni se os ocurra nombrar sucesores, ni gestores, ni primos segundos que calienten vuestra silla. No tengáis la cara dura de intentar dejar un legado. Vuestro único legado será la vergüenza. Y tampoco os atreváis a interponeros nunca más entre la gente de bien y sus lícitos objetivos, porque en este país aún quedan ciudadanos, empresas e incluso algún político honrado que construyen, que siguen luchando y que ahora ya solo tienen una misión. Que vosotros no les jodáis la vida, que les dejéis hacer. Pero sobre todo y ante todo, por lo que más queráis, seguid ignorando estas exigencias demagógicas de un publicista que de vez en cuando hace el capullo en televisión. Seguid creyendo que no pasará nada, porque así quedará menos para que pase. Sábado 2 de noviembre de 2013. Aquí comienza una nueva edición del Cantamañanas, programa número 52. Buenos días. más. Bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como la Juanola. Canta mañana. Empieza el Cantamañanas, con la sintonía deja tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal en esta radio, se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados, horas con su voz, Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto, salta a la gama que Cantamañanas llama. Kiko, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer que escuchar noticias locas mientras te echas el café? Es cultura musical, es donde gente, información inusual, joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana. Que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el Canta Mañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañana. La. ¡Hombre! ¡Anda! ¿Y este micro? ¡Buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City! Hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. ¿Qué tal llevas esta mañanita de sábado 2 de noviembre ya en el calendario? Muchos de puente fuera de Zaragoza, pero nosotros regresamos aquí. El programa que te trae 120 minutos cargados de música, ciencia, información, conspiranoia y la voz del único locutor que mete los dedos en un enchufe antes de venir al estudio para transmitirte toda esta energía por las ondas radiofónicas. En la mañana de hoy estoy muy contento porque vuelvo a tener una gran voz acompañándome para el programa. Le damos los muy buenos días desde nuestra emisora hermana, Radio Mai, al grandísimo Juanjo Casafranca. Muy buenos días, Juanjo. Hombre, muy buenos días, gracias por lo de la gran voz. Pero... hombre, tienes mejor voz que yo, las cosas como son. Tú sí. Lo tienes como mucho más entrenado, que llevas muchos más años. Bueno, más años no lo sé, pero... Sí, sí, más años, más años seguro que se te ve, que tienes más años que yo, pero bueno. Sí, eso sí, no lo ponemos en duda. Para los que no lo sepan, nuestro compañero Juanjo Casafranca lo tenéis todos los sábados por la tarde de 4 a 5 y media en Estación 890 en Radio Mai, 102.1. 102.8, perdón. A las 4 y poco de la tarde. Ah, upa. Siempre empezamos retrasados. Exacto, ahí está poniendo éxitos popis del dance, que el otro día te estuve escuchando yo por la tarde mientras recogía por casa y la verdad que sí, se me hizo amenete. La verdad es que sí, una buena radio fórmula para los sábados por la tarde en Radio Mai. Pero ya has venido al Canta Mañanas. Ya sabes que tenemos un montón de historias, sí. Un montón de información. Y esto es un poco más complicado, ¿sí? Sí, bueno, ya sabes que lo intentamos hacer fácil. Sí, pero sí, bueno, sí. ¿Qué tal llevas esta primera semana de invierno, podríamos decir? Porque el invierno se ha metido en Zaragoza en una semana. Yo me acuerdo que mi padre siempre decía hace años, cuando llega el día 1 de noviembre ya cambia el tiempo radicalmente, empiezan las nieblas, pero llevamos una serie de añitos que nada, esto parece casi primavera. Hoy una temperatura... Primavera, hombre. Hoy una temperatura formidable, ni cierzo, ni aire. Vamos a ver, la verdad es que... Chándal. Entre semana ha hecho más frío. A mí sí, lo que sí. Me hacía gracia es que para el Pilar hizo muchísimo frío. la noche del viernes de Pilares, la recuerdo perfectamente. Luego hemos tenido dos semanas de calma casi veraniega de 30 grados. Sí. Y ahora de repente esta semana se vuelve a meter todo el cierzo, empieza a venir el frío, que yo ahora tengo que salir con cazadora por la mañana y hoy ya vengo con cazadora y jersey y todo. Entonces que eres un tío muy duro. Yo es que quizás he madrugado menos y he venido ahora que hacía solecito. Pues sí, debe ser eso, porque yo me he levantado muy pronto. ¿Por qué? Porque en Radio Topo hemos animado el encuentro de radios libres. Hay gente de España ahora mismo aquí debatiendo sobre cuestiones legales que afectan a las radios libres. Y después intentaremos secuestrar a alguien de esa charla para que se venga a contarnos a un poquito. Sí, intentaremos secuestrarlo. Si aunque no se anime, con un par de latigazos ya está hecho. Pero bueno, empezamos dando un poquito de caña para toda la gente que nos escucha, que ya son las 11 y 8 de la mañana y es tiempo para empezar a mover el esqueleto, ¿no? Pues sí. ¿Sí? A ver qué nos presentas. Pues a ver qué te parece esto que encontré el otro día indagando en internet y a mí me sorprendió. La música de The Fast y este Boogie Philosophy. Genial. Mi voz, como siempre, es la del Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. ¡Muy buenos días! Esto, Juanjo. Me encanta este boogie boogie. Sí, ¿eh? Esta filosofía boogie. Boogie Philosophy de Fast sonando en la 101.8 para arrancar esta mañanita de sábado. 11 y 12 minutos. Tiempo para que empecemos a repasar la agenda de conciertos para que esta noche te muevas por la ciudad del viento, que hay muchas movidas por ahí. Comienzo diciéndote que los Draken, los Antemeridian y los Alice Fair in Love and War están en el Paz Ecos, en la calle Sevilla de Zaragoza, esta noche, sábado 2 de noviembre de 2013. Los Suindigentes están en el Explosivo Club de Baile, esta noche también. Un Clesal, en la Ley Seca, también en la calle Sevilla, al final. Los Saudade están en la Campana de los Perdidos. Los Domingos de Jazz vuelven como siempre, todos los domingos, a la Bóveda del Albergue de Zaragoza. ¿Qué más hay para el domingo? Los Carla Bousilich and Bloody Claws and Don the Tiger en el Centro Cívico de Licias, mañana domingo. Porque hoy sábado, como la gente está fuera, pone mucho tema, ¿eh? Puente. Sí, y desde mañana domingo hasta el próximo día 15 de diciembre se celebra en el Centro Cívico Delicias, Otoño en Delicias, Ciclo, Bombo y Platillo. ¿Eso de qué va? Pues la verdad es que no tengo mucha idea. Gracias por decir que no me lo he mirado. Pero sí, no tengo mucha idea de qué va, pero que lo sepáis. Os pasáis por el Centro Cívico Delicias y lo descubrís. El Ciclo de Bombo y Platillo. Es que este fin de semana los conciertos vienen flojos. Mira que en Zaragoza siempre tenemos un montón. Pero claro, como hay tanto puente y tal, la cosa viene flojeta. Pero aún así, hay uno muy, muy, muy bueno. A ver. Esta noche, a partir de las 9 de la noche, en la Sala Creedence, Plaza San Alberto número 3 de Zaragoza, tenéis Anexo y Predicado, Sinestesia y Mil Motivos. ¿Buenísimos? Sí, me suenan Mil Motivos. ¿Te suenan, verdad? Son grandes colegas de El Canta Mañanas y además de aquí de Zaragoza todos los grupos. Durante estos días se celebra un concurso ahí en la Sala Creedence y van a rotar muchos grupos de Zaragoza. Esta noche, como os digo, Nexo y Predicado, Sinestesia y Mil Motivos. Y ya que los nombramos y que tocan esta noche, vamos a poner un tema además dedicado para un oyente que ya me ha mandado un WhatsApp. Mi colega David, desde aquí un abrazo, que sé que nos está escuchando, y a la peluquería Sin Enredos también, que está ahí dentro. Y hoy es su cumpleaños, y me ha dicho, es mi cumpleaños, me tienes que dedicar un temón, y además le gustan los Mil Motivos, pues vamos a dedicarle un temazo de los Mil Motivos para que se muevan esta mañanita. Así seguimos repasando la actualidad de la semana, que es lo que tendremos después, pero mientras tanto, escuchamos este Te Decía Que Era Así, y después repasamos con Juanjo la actualidad de la semana, que ha venido calentita. A ver, sí. Y mucho más, pero está dedicada para David. Felicidades. Venga, igualmente, felicidades. Te beso cuando más te miro, de ti respiro, siento un tacto cálido y espeso. Por eso toco el cielo cada vez que velo tu perfume. Yo me siento en una nube y alejas mis penas. La ignorancia te condena, es que esta sociedad la naturaleza envenena. Y aún así pasan fronteras y entregan la vida porque llegues hasta mí desde cualquier lugar. María, entiende que no fuiste mi amante, que fuiste mi amiga. Todos me hablaron de ti mal y todos mentían. Algunos desconfían, gracias a Dios que a día de hoy muchos te legalizarían. Porque eres antídoto a una vida de dolor y todo el mundo te mira cuando esparces tu olor. Sabes que es así, que desde chico te querían y farlopan y estasis tan solo a ti. Te decía que era así, te decía que era así, que no podía pensar en otra que no fuese en ti. Te decía que era así, te decía que era así, y por ello te escribo esta carta para ti. Te decía que era así, te decía que era así, que no podía pensar en otra que no fuese en ti. Te decía que era así, te decía que era así, y por ello te escribo esta carta para ti. No es solo una planta, me encanta, su aroma me enamora. Me hace elevar mi verme en tercera persona. Me hace sentir bien y mi cuerpo desentona. De toda fiesta es la mejor anfitriona. Yes. De los 16 hasta hoy, la única que conquistó a este empedernido fumador. Y digo es, la que me traslada a modo flex. La que me hace no acordarme, ¿qué cojones comí ayer, tío? Vaya placer es verla nacer, es verla crecer. Esperando a recoger la marihuana, na, la marihuana, na. Hostia, tío, pásate ya el porrillo que me quiero colocar. Que me quiero sumergir en otro lugar como en Avatar. Desde el primer beso te juré fidelidad. Y ya ves que no mentí, que no mentí. Que te decía que era así, te decía que era así. Que no podía pensar en otra que no fuese en ti. Te decía que era así, te decía que era así. Por ello te escribo esta carta para ti. Te decía que era así, te decía que era así, que no podía pensar en otra que no fuese en ti. Te decía que era así, te decía que era así, y por ello te escribo esta carta para ti, ti, ti. Tú formas parte de mi vida sativa, atractiva. Te fumaría noche y día, oh dulce María. Esa resina y ese polen blanco alborotado. Sonrisa en mi cara y ojos colorados. Enamorado del verde de tus ojos. Seguiré fumando aunque nos pongan mil cerrojos. Soy esclavo y al mismo tiempo dueño de tus cogollos. Voy fumado, paso de tus rollos. Así que déjalo, no me des la lata. Yo fumo por placer y tú me ves como un drogata. ¿Qué más me da? Si soy feliz, tan solo con colegas, mi mujer y algo de weed. Te decía que era así, te decía que era así, que no podía pensar en otra que no fuese en ti. Te decía que era así, te decía que era así, y por ello te escribo esta carta para ti. Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el Toregón. smile, friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains and touched the sound of silence. In restless dreams I walked alone in narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, I split the night and touched the sound of silence. In the naked light I saw 1,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that their voices never share. And no one there and touched the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoed in the well of silence. Primero la música de Los Mil Motivos dedicada para David y ahora este tema The Sound of Silence de Aaron McLellan dedicado para Ana, que nos lo ha pedido a través de nuestro Facebook. Muchas gracias siempre por colaborar y recomendarnos cosas. Esto ya es más de tu rollo además, Juanjo. Sí, además encajaría perfectamente en una sección que hago de versiones. ¿Sí? Versioneando. Pues mira, ya lo Simon sabes. Simon and Garfunkel. Garfunkel. Perdón. Aupa. O sea, que es una versión, dices, ¿no? Claro. Tú es que tienes más oído musical para eso, a mí me la cuela siempre. Si no me dices que es una versión, pues ni me entero. Bonita canción, sí, sí. Lo que me recuerda, que os tenemos que decir las vías de contacto para que interactuéis con el programa más natural, a través de Facebook, como hizo Ana. facebook.com/elcantamañanasconk, a través de Twitter, @guindiman o @radiotopo. O si no, como siempre, tenéis el teléfono a vuestra disposición, 976-291-398. Te lo repito otra vez, 976-291-398. Dicho todo esto, 11:23, tiempo que entremos en harina con la actualidad de la semana. Juanjo Casafranca, tú que eres un hombre muy activo en el Facebook, siempre comentando historias, ¿sí?, y tal. ¿Qué noticias te han impactado a ti de esta semana? ¿Cuáles, ostras, recuerdas? Ahora me pillas un poco. ¿Te pillo fuera un poco del juego? ¿Sí? Vamos a recordarte algunas. Empieza, a ver, empieza. A ver qué te han parecido. Yo esta semana he encontrado un artículo muy interesante en la página Espía en el Congreso, que os recomiendo que visitéis, en el que hacían un repaso a la formación académica que tiene el Consejo de Ministros. Porque mucha gente dice, hombre, es que los ministros saben mucho, hay que hacerles caso, que nos van a sacar de la crisis. Bueno, siempre me dijeron que por suspender una ya no llegaría ministro, pero bueno. Buf, pues hombre, me parece que te engañaron, pero bueno. Se va más por temas familiares, ¿no? Y demás. Sí. Bueno, vamos a hacer un repaso a su formación académica y humanística, ¿vale? Sí, sí. Revela que Mariano Rajoy presentó como un gabinete elegido por su esfuerzo y mérito es en realidad un conjunto de licenciados, la mayoría por la universidad pública además, entre los cuales solo hay un catedrático de todo el Consejo de Ministros, que es Montoro, Cristóbal Montoro, ajá, y un doctor que obtuvo el título con 60 años, que es Margallo, el de Exteriores. El de Exteriores, vale, sí. ¿Qué pasa? En el Consejo de Ministros se sientan 14 personas, uno catedrático y otro doctor. Otros 11 son licenciados universitarios y uno técnico superior, Jorge Fernández. De los que poseen titulación universitaria, que son 13, 8 la obtuvieron en universidades públicas, esas que ahora tanto les molestan, intentan joderlas a todas. 3 privadas, Fátima Báñez, Gallardón y Morenés, y uno se licenció en una privada pero se doctoró en la pública, que es el ministro Margallo. Y de un último es imposible conocer dónde obtuvo su licenciatura, que es José Manuel Soria, que no se sabe nadie dónde la ha sacado, porque no aparece ni en su declaración oficial del Congreso de los Diputados ni en la Moncloa, pese a la ley de transparencia tantas veces anunciada. Es decir, que dice que sí, que estoy licenciado, pero que nadie sabe dónde. ¿Soria es el de industria? ¿El canario? Me parece que sí. Madre mía. Claro, por eso se le pierde el diploma, ¿sabes? Pero es que ese hombre es demasiado, no puede ser tan... Pues no, ya no lo me, ves. No me he extrañado que me hayas contado. Ya lo ves, no necesitan ni acreditar ya que tiene la licenciatura, ni hace falta que estudien muchísimo. A mí esto siempre me ha dado mucho que pensar. Por ejemplo, el ministro de Sanidad no debería ser por lo menos médico, por lo menos. Por lo menos, si no tiene que ser médico, cirujano, bueno. Sí, pero a ver, la función es destruir la sanidad, o sea que tampoco. Pero precisamente, supongo. La función de ellos. Supongo no, que es no por digo esto. Que debería ser. Supongo que es por esto, porque ninguno son especialistas en el campo que les toca. Eso siempre. O sea. Y menos mal que actualmente, por lo menos, bueno, entre comillas o de afortunadamente, en esta legislatura no están cambiando de ministros. Ahora te coloco aquí y tú allá, como no. Hacían en anteriores gobiernos. Hombre, lo han hecho. Hay una cierta estabilidad, pero la verdad es que no, en teoría no saben de nada. Lo han hecho con alguna alcaldesa, Ana Botella, desde aquí un saludo si no lo escuchas. Sí, sí. Y con alguien más, o sea que puede que los ministros no bailen tanto. Te quieren. Sí, te quieren muchísimo. Pero bueno, eso en cuanto a la preparación de los ministros, que me parecía curioso y por eso os lo traigo. ¿Qué más noticias de esta semana? Sin duda, lo del alquiler de la infanta. ¿Te has enterado de esto, Juanjo? Pues me lo estabas comentando a micro cerrado y la verdad es que esta semana está un poco despistado. Se ha alquilado ella misma el palacete, ¿no? El famoso Palacio de Pedralbes, ahí en Barcelona. Pues resulta que se lo arrendaban ellos mismos a ellos mismos. Es decir, yo, Cristina de Borbón, me arriendo mi propia casa a mí, Cristina de Borbón. Y además se pagaban 12.000 euros al año durante 5 años, fondos que además provenían del Instituto NOS. Entonces, la trama que tiene montada tu marido para blanquear capital, pues supuestamente blanquear capitales, que aún no lo han condenado ni nada, ¿no? Pues de esos, pues mira, 5 por 12, 60.000 euros en 5 añitos que te llevas por alquilarte tu propia casa. Salían imágenes del abogado de la infanta diciendo, no, pero que eso era una oficina, que he estado yo, que era una oficina, de verdad, que no era una casa, de verdad, estaba alquilado, pero bueno. Lo que me hacía gracia a mí de este asunto de la infanta. Mira que lo tienes, infanta, desde aquí que nos escuchas. Tienes todo solucionado en la vida. Solo por abrir la boca. Sí. Ya dices que eres infanta de España y te invitan a comer, a almorzar en cualquier bar, ¿no? Claro. Alquiler barato. O sea, tienes perras sin hacer nada. Te han dado un trabajo que dices, podrías haber dedicado tu vida a otras cosas. Pues te metes a trabajar. Bueno, pues no pasa nada, tú misma. Pero teniendo la vida solucionada, ¿para qué te metes en estos jaleos de alquilarte la casa tú misma? Madre mía. Después dicen que no se enteraba de nada, ¿no? Que alguno decía, la infanta es tonta. No, tonta no tenía nada. Pero, ¿qué gracia me hace? No lo sé. Cuanto más tienes... Eso te iba a decir, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Pero es que es flipante. Pero... A mí me hacía mucha gracia. Si dices que es una empresaria que necesita ganarse, tiene que ir blanqueando y tal, porque si no algún día se quedará sin dinero. Pero ella no, ella no, pero bueno. Y otra actualidad totalmente diferente ha sido que este fin de semana, viernes, y aún estamos de puente... Ha sido Halloween, todos los santos, llamado antes todos los santos, ahora ya no todos los santos, ahora Halloween. Halloween la noche de antes, todos los santos fue ayer, Halloween fue anteayer. Vale, o sea, quieres decir que como Halloween solo cuenta la noche, ¿no? Y todos los santos ya el día. Sí, bueno, la verdad es que últimamente Halloween cuenta la semana anterior, 2 semanas antes y cada día y más calabazas por ahí sueltas. Pero es como las navidades en los centros comerciales que empiezan en octubre, ¿no? El jueves creo que fue, ¿no? Cuando ya empezaron a colocar las luces de Gran Casa y de los centros comerciales. Ya te digo, tú no tendrás que gastar luz en tu casa, pero para eso tenemos. Claro, hombre, claro que abren, no van a abrir, hay que aprovechar. Tuvieron que cerrar ayer, ¿no? Pues hoy no van a abrir. Pero bueno, la cuestión es, ¿te disfrazaste, Juanjo? Que va, yo soy muy sosete. Bueno. Lo estaba pensando además ayer, cuando veía a toda la gente por los telediarios ahí disfrazada. ¿Mm? ¿Y de qué me podía disfrazar yo? ¿Y no te fueron, no. ¿No te fueron, por ejemplo, a pedir caramelos a tu casa a los niños? No, además, es que soy muy mala persona. Nos ponen un cartelito en la puerta bajo en el ascensor. Quien quiera participar, que ponga el piso y la puerta y irán los niños. Pero... ¿Ah, sí o no? Ya se organizan sí, los vecinos para que no le vayan a molestar los niños, me estás exactamente. Diciendo. Exactamente. Madre mía. Mi pues comunidad somos muy civilizados. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Esto no lo había visto. Yo este año, además, los años pasados, los años anteriores lo comenté, que dos años seguidos vinieron a pedir caramelos a mi puerta. Y este año yo lo esperaba. Siempre me pido sin caramelos y este año bajé de propia a comprar caramelos, ¿vale? Ya eso de las 11 de la noche, 11 y cuarto, llaman a mi puerta. No esperas a nadie. ¡Tachán! Dices, ¡buah! Entonces yo este año ya iba preparado, ¿vale? ¿Sí? Ya tenía una careta de calavera y unos caramelos, ¿no? Entonces, claro, yo abro confiado la puerta, ahí pensando, ¿no?, que eran los niños, abro y hago, ¡buah! Y resulta que era mi vecino de enfrente que me había dejado las gafas encima de la moto y me venía a dármelas. Quedé como un panoli y digo, ¡madre mía! Se quedaron y dicen, ¡mira lo que majo! Sí, claro, ¡qué majo, claro! ¡Qué fatal! Me dio un bajonazo, ya no lo vuelvo a esperar. Pero vosotros, oyentes y oyentas, ¿habéis celebrado el Halloween disfrazándoos? ¿Habéis celebrado todos los santos y habéis comido huesos de santo, pan y jets y cosas de estas? Cada uno la tradición que tenga en vuestras casas. ¿Os han ido a pedir caramelos? ¿No? ¿Habéis puesto un cartel de si vienes a pedir caramelos te pego un escobazo? ¿No? Lo que sea. Por favor, contádnoslo a través de las vías de contacto. 976-291-398. También el Facebook, facebook.com/elcantamañanas o también @guindiman o @radiotopo. Dicho todo esto, ya que hemos hablado de Halloween, después dime. Vamos a traer curiosidades sobre Halloween, de cómo se celebra en muchas partes del mundo, porque ya sabéis que hay celebraciones muy diferentes, ¿verdad? Sí, por todo el mundo. Esto nació de los celtas, ¿no? De... Exacto, después veremos también el origen y todo esto, pero mientras tanto, para ponernos en situación, ya que hablábamos de Halloween, me acordaba yo de este grupazo mítico, alemán, ¿no? Sí, la música de los Halloween y este Future World, que a mí me encantó. Que aún siguen dando caña por ahí. Están un poco, ¿sí? Sí, están un poco viejetes ya, pero aún siguen metiendo caña. Pues mis compañeros no los ponen mucho, ¿eh? ¿No? Habrá que darles un toque. Pues mira, desde aquí este regalito para Metalmanía, a ver si pone más a los Halloween Future World. Y después seguimos con más aquí en El Canta Mañanas. Full of love. Our future night will be glorious. Qué grande es la música de los Helloween, llevándonos hasta las 11 y 34 minutos de la mañana. Tiempo para que empecemos a curiosear. Hoy acompañado de mi gran Juanjo Casafranca, que ha venido a acompañarnos desde Radio Mai. Bueno, Juanjo. Yo también estoy encantado. Como ya sabes, dime. La fiesta de Todos los Santos, el día 1 de noviembre. Sí. Bueno, en algunos sitios es de otra manera. Y hoy de los difuntos. Exacto. Se celebra en muchos sitios y cada uno con diferentes costumbres. Por eso vamos a ver las que hay en algunos sitios de España y también las que hay fuera de nuestro país. Pero vamos a empezar con una que me hacía muchísima gracia y que creo que es muy poco conocida. El 31 de octubre se celebra en Cádiz los Tosantos. ¿Vale? Tosantos. Sí, sí. Los mercados disfrazan a los conejos, cerdos, gallinas y pescados. Se los disfrazan ahí en los puestos. Y a también, los pescados en sí, general. Sí. Y también se hacen muñecos con frutas, verduras y frutos secos que reflejan de modo crítico y humorístico la realidad social del año. Esto, para que lo veáis, lo acabamos de colgar en el Facebook y en el Twitter del Cantamañanas, y yo te lo voy a poner aquí, Juanjo, para que lo veas, como en los mercados, pues eso, están los cerdos disfrazados, pues eso, con chaquetas, con sí, bigotes, sí, sí. Con cartelitos. Sí, sí, con una fregona en la cabeza. Exacto, y además, pues algunos pues eso, les ponen alusiones a como si fueran políticos, de que estamos viendo barcos de frutas. Me hacía mucha gracia los besugos que salen al final del vídeo. Un montón de... Mira, hay cerdos del Barça también, por ejemplo. Y del Madrid. ¿Ves? Besugos. Ese es el que va vestido. Con gafas de sol, pescados. ¿Ves? Algunos vestidos de la Teófila de Borja. ¿Te acuerdas? Sí. La que del Ecceomo. Ah. Muchísimos. Lo podéis ver, como os digo, en el Facebook o en el Twitter del Cantamañanas. Arroba Guindimano, arroba Radio Topo, que lo va a retuitear dentro de poco. Te lo dije, Cristiano, me la... Sí, te lo dije, Cristiano, me la agarras con la mano, ponía en ese cartel. Sí. No, me la coge con las dos, ¿no? Pero bueno, ya lo sabéis, los Tosantos de Cádiz, curiosa tradición que yo desconocía y de la que podéis ver vídeos en YouTube y, por supuesto, en el Facebook y en el Twitter del Cantamañanas. ¿Qué te ha parecido? Curioso, ¿eh? Y tanto, yo esto no lo conocía. Siempre con humor estos gaditanos. Ya y... te digo, en Cádiz es que vale cualquier cosa para disfrazarse. Y si no te disfrazas tú, pues... fiesta... Exacto, disfrazas otra cosa y ya está, ¿sabes? Pero bueno... Seguimos. En Cataluña, como muchos saben, se celebra la denominada castañada o el amagüestu asturiano, donde en la noche de difuntos se asan castañas en una hoguera y las restantes se ofrecen a los difuntos tirándolas al suelo. Esto más en el amagüestu. Yo me preguntaba, ¿por qué castañas? Porque mira que hay cosas para comer, que a mí las castañas, por ejemplo, no me gustan, ¿sabes? No sé. ¿Es la época de las castañas ahora? ¿Habría sobreproducción en alguna época? También. La cuestión es que también el alto valor energético de las castañas permite permanecer en vigilia toda la noche. Claro. Claro, sí, así sí. Puedes estar ahí, pues eso, de traca, porque todo el mundo se queda ahí despierto. Ajá. Además, también, aparte de las castañas, en Cataluña también se hacen boniatos al horno y los famosos panellets. Creo que sabes lo que es un panellet tú. Yo no. Es una especie de galletitas y está muy buena. Son como dulcecitos pequeñitos, como lo echo de menos. Y también en mi queridísima Fraga, ciudad, en la franja de Huesca, entre Huesca y Lérida, la gente se va a Ayadís, que es un coto de caza que hay al lado muy grande, a ver la berrea de los ciervos, porque empiezan ahora la época de llamar a las hembras y están ahí los... Sí, sí, sí, ya están ahí. Sí. Y también hacer calçots, que también es muy de allí. No sé si has comido calçots alguna son vez. Son una especie de ajos, ¿no? Son cebollas tiernas. Eso, cebollas. Son unas cebollas pequeñicas que las haces y con, con una salsica. Sí. Están muy ricas. Pero vamos, eso en Cataluña y en la parte de la franja. Si nos cambiamos en Castilla-La Mancha, por ejemplo en Albacete, suelen prepararse las migas de niño. Que yo decía, migas de niño, a ver qué migas hacen esto de Albacete. Que sepáis que sirven como postre de la cena. Para su elaboración hacen harina de almorta y las migas de pan o tostones. Se suelen tostar previamente unos anisetes que aromatizan las migas. En el mismo aceite se suele tostar la harina y al poco se añade leche sin que se formen grumos. Suele servirse en cazuela de barro y decorada con unos picatostes. En oposición a estas migas dulces, para los niños, se elaboran las migas de hombre o de matazón, que son saladas. Entonces supongo que pasará estas cosas de cuando eres pequeño decir, ¡oh, yo quiero migas de hombre! ¿Sabes? Y tu madre diciéndote, pero que las de hombre son saladas. Y tú, ¡que no! Yo no quiero anises ya, me estoy poniendo gordo, mamá. Tanto comer migas de niño. Desde luego, a mí esto de las migas de niño, la verdad es que prefiero mucho más las migas a la pastora, ¿no? Como, o con uvas, ¿no? Sí, que nosotros somos muy de migas. Buena, sí. Yo por eso dije, a ver qué migas hacen. Bueno, no sé qué tal tienen que estar. Pero bueno, las migas de niña, de niño, perdón. Y de niña también, supongo. A todos. Dejamos Castilla-La Mancha. En Cocentaina, Alicante, se celebra la Fira de Tosans, una licencia de mercado concedida por el rey de Aragón, Pedro IV, en el ceremonioso, en 1346. Vaya mote, Pedro IV, el ceremonioso. Sí, sí. Que la convierte en una de las ferias de productos más antiguas e importantes de España, ahí en Cocentaina, Alicante. En Béjar, Jaén, existe la costumbre de que los muchachos y muchachas salgan con cazuelas repletas de gachas a la calle para tapar con ellas las cerraduras de las casas. ¡Qué majos! ¿Sí has visto? Sí. Pero todo tiene una explicación. A ver. Ya que se cree que así no entrarán los malos espíritus a las viviendas. Porque entran por la cerradura, ¿sabes? Sí. No entran por el hueco de la puerta ni por la ventana. O sea, te entran por abajo sin, justo por la cerraja. Sí. Por eso no he tenido más remedio que echarte aquí con un cucharón una palada de gachas para que no... Que es para que no entren los espíritus y tú a lo mejor pues tampoco puedes entrar porque te lo he dejado todo hecho un Cristo. Pero vamos. O sea, que te quedas con ellos en la puerta. Sí, supongo. Así te vas y te vas a poner más gachas por las puertas de los vecinos, supongo. Sí, sí. Otra muestra de mucho arraigo allí en Béjar, Jaén, es comer tortillas con chocolate. Tortillas. No sé cómo estarán, la tortilla con chocolate, y poner mariposas de aceite, que no sé la verdad lo que son, en las casas para iluminar el camino de los muertos. Esto en Jaén. ¿Qué pasa? Esto es España. Sí, esto es España. This is Spain. Sí, sí. Vamos a salir un poquito. Vamos a ver qué pasaba en Europa. En Europa antes se celebraba el Samhain, festividad de origen celta que se celebraba la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre para celebrar el fin de la temporada de cosechas y por ello el Año Nuevo Celta. Fue la festividad más importante en Europa pagana hasta su cristianización. La religión celta, el druidismo, durante el Samhain, los druidas hacían de medium para comunicarse con los ancestros, quienes por esas fechas regresaban para visitar a sus antiguos hogares. Actualmente, esta celebración ha pervivido en zonas de influencia celta, como por ejemplo en puntos de Galicia, bajo el nombre de Samhain, y en Escocia e Irlanda, países cuya diáspora en el siglo XIX exportó la tradición a Estados Unidos, donde ahora se conoce como la fiesta de Halloween, pero que es el Samhain celta, que se celebraba en toda Europa, como ya veis. Y me hacía gracia la religión de los celtas, el druidismo, ¿no? Los druidas, ¿de dónde vienen? Pues de ahí vienen. Ahí estaban, vestidos de druida, en sus círculos de dólmenes, ¿no? Sí. Ahí diciendo, ¡qué bien los muertos! Están todas las culturas. Y también, igual que en Europa y en España, como ya sabéis, en América del Sur, esto es un fenómeno. ¿Has visto alguna vez imágenes de la gente en América del Sur, lo que hacen para el Día de los Muertos? No. El Día de los Difuntos, ¿no? No. Buah, pues así que tienen un montón de colorido. Vamos a repasar los mejores. Por ejemplo, en Colombia, más específicamente en Cartagena de Indias, se celebra el Tintililillo, evento en el cual un grupo de chicos va de casa en casa pidiendo alimentos a través de cánticos para hacer una comida tradicional llamada el sancocho. Que no zancocho, sancocho. Eso te iba a decir, ¿tiene algo que ver? Pues a lo mejor es una especie de rancho, porque si sí. Te tienen que dar lo que te vayan dando, a lo mejor es una especie de rancho, tiene pinta. Cambiamos, en Veracruz suelen desenterrarse los restos de los familiares para limpiarlos. Esto ya me da un poco más de grima. Además, sí. Aprovechan para hacer rituales como rezos y bendiciones prehispánicas. Incluso algunos cuerpos se momifican. Aún a día de hoy, cada pueblo tiene sus tradiciones funerarias. Sí, sí. Y algunas que, como veis, se mantienen ahí. En México, se cree que las almas de los niños regresan el día 1 de noviembre y las almas de los adultos regresan el día 2. Se les colocan en las tumbas calacas, que son calaveras con máscaras. Que parecen de estos luchadores, el Rey Misterio y tal. Pues así, a mí me recuerdan por lo menos. Lo que contiene cada altar, además, en México es único. Algunos los colman de frutas, como tejocotes, jicamas, limas, etc. Para comer, preparan la comida que en vida le gustaba al difunto. ¿Qué dices? A tu padre siempre le gustaba la coliflor y tú la odiabas a muerte. Imagínate si te pasara ahora, ¿no? Que dices, voy a comer al cementerio, he odiado la coliflor toda mi vida y cuando vengo, encima del mal rollo que me da recordarlo ya, ¿no? Porque es una tragedia. Claro, sí. Encima tienes que comer coliflor. Pero bueno, además también suelen ofrecer el tradicional pan de muerto. En Bolivia hacen pan con formas diferentes como caballos, escaleras o lo que se les ocurre. Uh-huh. Y las calaveras de azúcar. Que yo pensaba... Calavera de azúcar, eso sí que mola, tío. Un algodón de azúcar no tiene que es un algodón de azúcar. ¿A quién no le gusta? Claro. Hasta de mayores. Claro, pero algodón, vamos a hacer calaveras, hombre. Mucho más hardcore, yo creo que tiene mucho más diseño, ¿no? Pero bueno. Además, no puede faltar, en estas ocasiones, una botellita de tequila, mezcal, charanda, una cerveza Victoria o lo que se preste. Y como es una fiesta, también puedes llevar un buen mariachi o conjunto de norteños para cantar a los difuntos y después quedarte allí a dormir el ciego para recordar cuando estabais vivos y os ibais de carcha. Porque allí la gente se queda a dormir en el cementerio. Sí. Queda un poco de... Lo hacen los de Cementerio TV aquí y casi te acojona, pero allí te quedas a dormir. Cementerio TV. ¿No lo has visto nunca? No. Pues creo, aún emitirán por internet. Antes lo echaban por la tele. Cementerio TV, mandaban un tío con una cámara... ¿Sí? Solo en un cementerio, a ver si captaba algo. Ajá. Y ahí se pegaba las horas. Además, me hacía gracia cuando lo veías, decías, mira, pues oye, se está dando buena vuelta, está haciendo kilómetros, pero vamos, creo que nunca les ha ocurrido nada, pero ahí estaban. Cambiamos de Sudamérica, nos vamos hasta muy lejos. Y tanto. Hasta Japón, para ver el Obon. No sé si lo he dicho bien, que el japonés estoy estudiando y lo tengo un poco cogidito aún. Japonés. Según la leyenda, el Obon se inspira en un discípulo de Buda que quiso contactar con su madre ya fallecida, descubriendo que acabó en un mundo de fantasmas hambrientos con gran sufrimiento. Así, se dirigió a su maestro para saber qué hacer para salvar a su madre. Buda le dijo que tenía que hacer ciertas ofrendas el 15º día del séptimo mes. Que dice, ni más ni menos, el 15º día del séptimo mes. Sí, sí. No me vale que sea que te pongas mal o lo que sea. El festival Obon dura 3 días y se celebra en diferentes meses del verano, según la región del Japón. Se celebran diferentes rituales. El Bonodori, que se celebra entre julio y agosto, es un festival de danza tradicional en el que se da la bienvenida a los difuntos que vienen a visitar a los vivos, lo que sucede durante la noche y se ameniza con música alegre. Otra celebración, el toro Nagashi, se celebra entre el 13 y el 16 de agosto. Los participantes dejan flotar farolillos de papel en los ríos para guiar a los difuntos de vuelta a su mundo. Por último, el Gozan no Okuribi es la culminación del Obon y se celebra también el 16 de agosto. Consiste en encender hogueras en torno a la ciudad, lo que representa el momento en el que los espíritus que han estado visitando a los vivos regresan a su mundo. Es raro, interesante. ¿Eh? Claro. Yo de esto no había oído hablar nunca. ¿Has visto? Nos cultivas muy bien. Claro, sí. Es que eso, en verano, pero lo de los farolillos por el río sí que se suele ver en las tele, pero los japoneses ya veis cómo son, que lo hacen en 3 días, además, completamente separados. Ajá. Porque el 15º día, el séptimo mes, o sea, el 15 de agosto, sí. 16, y según la región además es otra manera, y además en 3 días separados, no como aquí que, bueno, la gente va al cementerio un día a lo mejor y ya paras, ¿no? Ya no haces nada más, a lo mejor juntarte a comer con la familia, pero poco más. Pero los japoneses tienen muy presente esto y además ahí pues es un montón de hogueras, como se hace también en Cataluña, por ejemplo, y en muchos sitios en las noches de esta noche, el 9 de noviembre. Dicho todo esto, un poquito de música, ya que hemos hablado de América del Sur y el Día de los Muertos. Siempre me acuerdo de este temazo de La Pulquería, que se llama El Día de los Muertos, y que tiene muy este rollete, con esta trompetita. Sí, mexicano. Y después, aún nos queda mucho programa, Juanjo, ya que has venido hoy. A ver, después a ver. Vamos a tener una sección nueva. Ah, sí. Sí, hoy vas a venir de estreno. Miedo me das. Después vamos a tener Leyendas Aragonesas. Ajá. Pero ahora, suena bien. Un poquito de música. No te despegues de la 101.8. Radio Topo, 20 años ya, siendo la voz de los sin voz. Hay razones por las que no la olvidé. Y cantar con su voz para no decir adiós. Y cantar mil canciones. Soy el viento en este mundo que te susurra al oído, que pongas velas en mi lecho y esperes anochecer con tu pañuelo y tu vestido. Quiero tenerte entre mis brazos, quiero esta noche estar contigo. Yo soy la muerte que baila contigo hasta el amanecer y tú alumbraste mi camino. Baila sobre por las que la abandoné. Y bailaremos con los muertos hasta ver el sol nacer. Y al llegar el mes de noviembre veo tu rostro envejecer. No hay razones por las que la abandoné. No hay razones por las que no la olvidé. cantar con su voz y cantar mi canción. Y esta noche de fiesta mi alma subirá. Tú eres vida en mi muerte, a tu lado me tendrás. Si me tiendes tu mano, el baile podrá empezar. Yeah, what up? This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Now you're listening to Radio Topo. Peace. And it hid my sun, my truth. If you didn't imagine it, die cast and lit on the life we nourished and the days we cherished as kids. We let them went on by, but when I rewind, your smile is the only thing that comes to mind. Your smile is the only thing that shines. In your last breath you told me that you had to go, cause it pained you so. Oh, I loved you so much, so what a selfish to hold on. You cling on to your body that holds the soul that wanted to set free. The eagle in the cage and you became eagerly what I wanted to be. You're the person who leave, I'm the person who see off. Another best friend who lands in. I watch grown men moaning, women weep as you quietly descended 6 feet deep, by the spirit ascended. Before wet eyes, a gift from God, return to sender. Do I like pretend that this never happened? I could turn around and see you laughing, but the fact is you can never practice getting blindsided in the windshield. Endless field of shards of glass, this too shall pass, but reality bites and sets not so fast. First you must climb a cavalry of shattered hopes, and then a mountain of prayers unheard till you reach the peak where you can see the dark abyss below. Then you let me know if you have what it takes for a leap of faith. They had to say hell no, haven't just been not yet. Please bless the forehead cold in the bed, or alone on the road with nobody to hold. When the pouring rain is too much to bear, it's a reason to live for a seed that needs care. Till death does part and it did come settling like clouds in the head. My sun, my tooth, if you didn't imagine the lit, die cast and lit on the life we nourished in the days we cherished as kids. We let the words on by, but when I rewind, your smile is the only thing that comes to mind. Your smile is the only thing that shines. La música de Shin 02 con DJ Icewater en este For the Time Being Part 3 que nos regaló cuando estuvo aquí. Vaya nivel. ¿Has visto? Me ha sorprendido. Sí, sí, sí. Tuvimos invitados internacionales y todo. ¿Cuándo fue eso? Pues fue hace días ya. Lo trajo la grandísima Lady Funk desde aquí. Un abrazo. Y aquí me dejo este CD que está muy bien. Además le mete mucha caña. Sin 02 hablando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Qué buena música. Sí, sí. Con su música ya llegamos a las 11:53 del mediodía. Y tenía que haberme currado una sintonía para esto, pero se me ha olvidado. Entonces voy a usar la del rincón conspiranoico. ¿Ah, sí? Porque sí, porque es la que más a mano me viene. Ajá. Es lo que hay. Stop. ¿Por qué? Sí, dime. Porque hace semanas que a mi gran amigo la Saeta Rubia le digo, oye, podríamos hacer algo sobre misterios en aragoneses, ¿no? Leyendas que hay en nuestra región, nuestra comunidad autónoma, que hay muchas y muy buenas además. Y él me decía, bueno, sí, tal, pero nunca tiene tiempo. Entonces, esta vez he dicho yo, pues mira, si no te pones tú, pues me voy a poner yo a investigar. Y a ver si se pica, y así empieza. En el programa de hoy, leyendicas. Como ya sabéis, buscando nombres soy único. Pues leyendas aragonesas, pues leyendicas, sí. Vamos a ver si me sale con esta voz de misterio. Vamos a hablar de las brujas de Calatayud. No había oído yo. Oh. ¿Y eso que he estado por ahí de ¿sí? pequeño unas cuantas veces? Pues mira, este caso sucedió en Calatayud en 1893. Había por entonces, según parece, una sociedad de curanderas reveladoras. Su negocio consistía en hacer hablar a los difuntos para que pudieran ponerse en comunicación con sus familiares vivos y estos, a su vez, averiguaran su localización en el más allá. si estaban disfrutando en la gloria, en el paraíso o condenados a quemarse en las calderas de Pedro Botero. ¿Esas son los mediums? Sí, parecen. ¿O algo parecido? Un poquillo de medium tenían, ¿no? O sea, sí. es un poco la idea. A ver dónde están tus familiares muertos. Bueno, otra de las cualidades de las curanderas reveladoras consistía en localizar a los enemigos de cada cliente para obrar en consecuencia. Como ejemplo, se cita el ejemplo de Julio Larpa, vecino de la calle Soria, que padecía una afección de estómago. Cipriana visitó al enfermo y prometió curarle. Al poco se echó atrás, porque Julio estaba embrujado. Acudió Teresa Melús, más conocida como la Cipota, que prometió curarle si le daban hospedaje en casa gratis y además 30 pesetas de sueldo. Tras cobrar, reveló los nombres de las embrujadoras: Pascuala Jiménez y Leona Irón, aka la Macera. Me hacen mucha gracia los motes, la Cipota y la Macera, vaya banda. Sí. Tras investigarlas, el alcalde de Calatayud en persona sorprendió a las brujas cuando estaban enfrascadas en pleno ritual y las metió en la cárcel. ¡Cuidado! El alcalde de Calatayud, que ahora seguro, ajá, que no hace estas funciones. Ahora seguro que le dicen, alcalde, mira a ver que hay unas brujas en esta casa. Y seguro que va por los cojones. Sí. Pero ya veis que antes se lo curraban. Las brujas de Calatayud, ¿qué tan parecido? La Cipota y la Macera. Buah, me da un poco de miedo, ¿eh? Gente peligrosa. Gente peligrosa, ¿eh? Sí, sí. De verdad. No. Menos mal que hace tiempo que no voy por ahí. Ya lo sabéis, si vas a Calatayud, no, bueno, te iba a decir, no preguntes por la Dolores. No preguntes, no. No, por si acaso alguno vais a Calatayud, que está siempre la típica canción esa, ¿no? Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Ah. Pues como dicen los de Calatayud, no preguntes, no vaya a ser que en tu casa las haya peores. Que lo sepas. Ok. ¿Otra leyendica? Sí, sí. ¿Sí? A ver qué te parece esta. ¿Esta todavía? ¿Me suena algo? A ver si es lo con que pienso. Con más intriga. El duende de Zaragotan City. Duendes. En la ciudad del viento. ¿Fantasmas? Sucedió en la primera mitad del siglo pasado y el hecho atrajo a periodistas internacionales, especialmente procedentes de Inglaterra, tan dados a las historias de duendes y fantasmas. Todo empezó en la calle Gascón de Gotor número 2, cuando un niño de 6 años comenzó a conversar con una voz que salía por la chimenea. Los inquilinos, padres del niño que protagonizó la historia, hicieron público el asombroso descubrimiento y acudieron allí numerosos expertos para comprobar este fenómeno. Investigaron la chimenea del piso de abajo y también del piso superior para comprobar si desde ellas también se escuchaba el duende. Pero nada. Para asombro de todos, la voz solo sonaba allí. Llamaban al duende y este contestaba, manteniendo largas conversaciones con unos y otros. Intervino incluso la policía y no pudo averiguar el misterio, por lo que el duende de Zaragoza se hizo famoso. La clave de este misterio, la cocina de otro piso, tenía comunicación directa con la chimenea donde se escuchaba la voz. Allí residían unos jóvenes que rondaban de esta manera a la criada del niño que descubrió las voces. ¿Qué te parece? ¿Todo para ligar? ¡Ay, duende! ¡Ay, duende! Para rondar a la criada del niño. Yo cuando lo leía me quedaba alucinado. Digo, pero fueron periodistas extranjeros y todo. Y eran dos tíos tirándole los trastos a la criada por la chimenea. ¡Madre mía! Sí, sí. Que sepáis que este caso está recogido en el libro de José Antonio Adel y Celedonio García, Brujas, Demonios y Encantarias. Hay que apuntarlo, sí. ¿Qué te ha parecido? Divertido. ¿Eh? Me parece mentira. Yo que cuando lo vi, además digo, ¡ay, va, un duende en Zaragoza! ¿En serio? No me lo puedo creer. Yo lo investigaba y según lo iba leyendo, digo, pues qué barbaridad. Unas voces y encima dice que contesta y todo. Y resulta que al final, madre mía, al final era para rondar todo. Ay, si es que somos un poco cutres para leyendas. Sí. Yo cuando habías empezado con lo del duende pensaba a lo mejor que podías hablar de este del edificio de los antiguos almacenes Gay. No. ¿Te suena? Investiga para otro día. Los antiguos almacenes Gay. Ahora, sí. En la calle Alfonso, donde sí está ahora el registro civil. Yo estuve haciendo unas prácticas allí hace 7 años o por ahí. Sí. Y, no sé, se corría el rumor del fantasma. Mira qué bien, o sea, me pones en una pista, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, pues el próximo día lo investigaré. El fantasma de los almacenes Gay, ¿me estás diciendo? Sí, sí, apúntatelo. Lo investigaré Y mira, ya tenemos otro pie para la leyendica. Y si alguno, oyentes, oyentas, tenéis alguna leyendica que queréis contarnos o que queréis que investiguemos, que hayáis oído por ahí, nos la podéis recomendar a través de nuestras vías de contacto. facebook.com/elcantamañanasconk, en Twitter @guindimano@radiotopo o en el teléfono 976-291-398. Y dicho todo esto, ya son las 12 del mediodía, vamos a seguir con más ritmo. Uh-huh. Y para que veáis, yo ahora he intentado poner una voz pues como de misterio. ¿Vale? Sí, sí, y te ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, yo quería conseguir una voz más o menos como esta, que va a sonar ahora, ya verás. A principios del siglo XIV, no sé si me habrá quedado igual. Papa Clemente V, os dejo con la maldición de Francia, del templario, del último disco de los Warcry, y después seguimos con más. Mira qué voz. Perseguirlo y condenarlo bajo cargos de sacrilegio, herejía e idolatría. Muchos caballeros son capturados y torturados hasta que reconocen sus cargos. Entre ellos, el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, el cual es condenado a morir en la hoguera, en la plaza de la Catedral de Notre Dame. Antes de morir, el líder templario se retracta de lo declarado y maldice al Papa y al Rey. Siglo XIV, juicio al temple. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Primero la música de los Warcry, la canción del Templario, y ahora la música de Tracción y este Virgen de las Tinieblas, el tema que le daba título a su primer álbum y que yo sé que ya están grabando el segundo, que estoy muy enterado de lo que hacen los Tracción. Desde aquí les mandamos un abrazo, que se le ocurren, y espero su segundo disco muy prontito. Dicho todo esto, 12 y 8 minutos del mediodía, Juanjo, tiempo para que abramos el cajón de las movidas científicas de esta semana. Interesante. Para que investiguemos, como siempre, algo de la ciencia que hay por ahí. Ajá. Hoy os he traído trastornos raros. Bueno, solo uno. En la línea de trastornos raros que alguna vez cogemos, hoy os he traído uno que me ha dejado impresionadísimo. O sea, un caso importante, ¿no? Será. Importante, a mí por lo menos me parece cuanto menos curioso. Hoy hablamos del síndrome denominado trastorno de identidad de la integridad corporal. El DIID, por sus siglas en inglés. Quienes lo sufren son personas normales, pero sienten unas ganas irrefrenables de quitarse un miembro del cuerpo, normalmente extremidades. Su presencia les hace sufrir hasta tal punto que hay casos en los que el enfermo se ha pegado un tiro o se ha tumbado en las vías del tren para provocar la amputación. Los psiquiatras equiparan el sentimiento de angustia de esas personas con el que sienten quienes creen haber nacido con el sexo equivocado. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Es decir, sí. Tú sientes un rechazo a una parte de tu cuerpo, generalmente un brazo o una pierna, que dices que no es tuyo que no te corresponde, que ese brazo no es de tu cuerpo. Esto es muy raro, ¿eh? Es muy raro. No lo había pensado nunca. También pasa con el sexo, que hay gente que dice que los transexuales, ¿no?, que se hacen de mayores por perversiones y tal. Y hay muchos niños, bueno, muchos, hay casos, muchos casos, de niños que desde pequeño ya sienten que son una niña encerrada en el cuerpo de un niño. Y son niños y empiezan a vestir de mujer, le piden todas las cosas a su madre, se comportan como una niña. Para ellos, ellos son niñas, pero están encerradas en un cuerpo que no es el suyo. Pues esto, solo con una parte del cuerpo. Sí, sí. A mí me parecía rarísimo. ¿Y tanto? Para ilustrarlo, mejor os cuento la historia de David, un chico que desde pequeño parecía esconder la pierna derecha en las fotos. Con el tiempo, confesó que sentía que esa pierna no era suya y que se despertaba deseando que no estuviera ahí. Tuvo un accidente y estuvo a punto de perderla, pero los médicos hicieron su trabajo y lo impidieron. Pasados los años, mientras sus hijos estaban en el colegio, metió la pierna en un bidón con una sustancia química que la congeló a menos de 73 grados centígrados. Después, esperó varias horas para asegurarse de que la congelación era extrema. Cuando llegó al hospital, los médicos ya no pudieron hacer nada, así que cuando le comunicaron que le habían tenido que amputar la pierna, le estaban dando la mejor de las noticias. En su cabeza, porque... ¿En su cabeza? Pero me parecía extrañísimo el decir, me sobra esta pierna no es mía. ¿Qué pasa? Yo esto nunca ni lo he oído, ni... No, yo tampoco lo había oído nunca. Claro, cambiarte de sexo, a lo mejor no sé si lo veo más normal porque se habla tanto de ello, pero claro, no tan putas nada. Pero sí, a mí lo del sexo al principio me podía llegar a parecer normal, pero cuando vi que eran niños, decía, pues esto tiene una razón cerebral, es decir, tu cerebro, algo le está pasando que dice, oye, esto no es mío, yo no tendría por qué estar aquí. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Un equipo de investigadores de la Universidad de San Diego piensan que este trastorno tiene su raíz en una disfunción en el lóbulo parietal del cerebro. En varios experimentos realizados en pacientes de BIID han detectado que quienes sufren este problema no registran actividad cerebral cuando se les toca el miembro odiado, lo que hace pensar a los expertos que para su cerebro esa pierna o ese brazo no existen. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no notan? Exacto, que no lo notan. No lo sienten como suyo. Es como si tuvieras algo pegado, pero no lo sientes como una parte de tu cuerpo. Por eso... Pero la pueden usar. Usarla sí que la usan, pero les da... Como veíamos en el chico este, en David, desde pequeño dice que en las fotos ya hacía un gesto como para esconder la pierna. Sí. Es decir, no quieres ni que salga contigo. Es rarísimo. Y el chico en cuestión, la persona que lo sufre, nunca dice que es que no lo nota o simplemente se lo calla. No, se lo van callando para que no te tomen por loco. Este chico decía que tardó mucho tiempo en contárselo a la gente, el decir, oye, que yo me despierto todos los días pensando que esa pierna, que me da asco, que es que no la quiero ni tener. Pero claro, dice, me van a tomar por loco, hasta que al final lo dijo. Y ya, pues eso, lo han podido estudiar y han descubierto que es esto, que puede tener la raíz en una disfunción del lóbulo parietal del cerebro. Así que... Claro, algo falla en el cerebro, eso está claro. Ahí puede estar la clave. Ahí. Pero vamos, para lo que veáis, gente que tiene repulsa por una extremidad de su cuerpo generalmente. Claro, porque si te cortas otra cosa seguramente no vives ya. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Te ha parecido un poco más Roger Allen Heavy, no? ¿Sí? Venga, pues te voy a dar otra. ¿Más? Vale, sí, otra más. Las movidas científicas siempre vienen por lo menos dos. Tú que eres muy musical. A ver. A nosotros nos gusta mucho la música, pero ¿para qué es buena la música? ¿Para qué es buena? Te pregunto, Juanjo Casafranca. Pues para alegrarte la existencia. Sí. A mí. ¿Más? Venga, por 25 pesetas cada una. Para evadirte de problemas, para recordar acontecimientos pasados. Sí. No sé. Para animarte. Para transmitir esperanza. Para acompañarte. ¿No? Para socializarte. Exacto. Pues además... Amigos. Además, los científicos han investigado los efectos que tiene la música sobre nosotros y os traigo los más destacables. Muy bien. Que sepáis que la música también mejora el vocabulario. Según un estudio de Nina Kraus de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos de América y publicado en la revista Nature Reviews Neuroscience, durante el entrenamiento musical para tocar un instrumento se establecen conexiones neuronales que pueden mejorar también otros aspectos de la comunicación humana. De ahí que los niños con formación musical tengan un mejor vocabulario y capacidad de lectura. También explica por qué los músicos son capaces de escuchar mejor una conversación cuando hay ruido de fondo que el común de los mortales. Eso explica por qué hay tantos músicos en los bares. Ajá. Porque como pueden escucharse bien, pues nos da igual la música y todo. No, en realidad es porque a los músicos les va mucho los bares. Otros diréis, por ejemplo, la música de fondo siempre te acompaña, cuando estudias, cuando haces algo. Pues que sepáis que escuchar música mientras desarrollamos una tarea cognitiva, como estudiar o redactar un informe, reduce el rendimiento, según un artículo publicado en Applied Cognitive Psychology. Lo mejor en estos casos, dicen sus autores, es el silencio. Creía que me ibas a decir lo contrario. Pues no. ¿Te pensabas que era mejor? No, realmente yo pienso que es peor, pero como mucha gente... No, pues es peor. Y luego peor. Siempre te dicen los padres, pero ¿qué haces escuchando música que así no rendirás? No, exacto. No puedes estudiar. Exacto, es verdad. Así que ya sabéis, padres y madres, si tenéis a vuestro chiquillo... Es que siempre pienso al revés. Cuando lo lógico, pienso, este me va a decir lo contrario, pero no. Pues no, hay veces que las cosas son como son. Sí. Pero yo lo he hecho muchas veces, estudiar con música, así, bueno. Así he sido de estudiante. Pero, por ejemplo, para redactar esto... También estaba con música y cuando lo leí dije, ¡buah! Me la voy a quitar. Y parece que algo más sí que rendí. Sí, me he escrito bastante cacho de guión. Sí, yo creo que parece puede funcionar. Así que os lo recomiendo a todos los que de normal escuchéis música de fondo cuando estudiáis o redactáis un informe. Intentar, bueno, quitarosla y veréis si rendís más o no. Más curiosidades sobre el efecto de la música en los humanos. ¿Hay que ponerse ritmo para hacer deporte? ¿La música para hacer deporte va bien o no, Juanjo? Yo he pensado que, no sé, alterará más el ritmo, ¿no? Quizás. Depende. ¿Sí? Bueno. El corazón no puede ser muy bueno, pienso yo. ¿No puede ser muy bueno? Vamos a verlo. Científicos de la Universidad de Brunel demostraron en 2008 que escuchar cierto tipo de música, fundamentalmente de los géneros rock y pop, podemos aumentar nuestra resistencia al ejercicio físico intenso hasta en un 15%. Este estudio fue publicado en la revista Journal of Sport and Exercise Psychology. ¿Has visto? Hasta un 15% de aguantar más, ¿eh? ¿Pero escuchando mientras haces deporte? Sí, claro. Ah. Claro, si lo escuchas antes o después, mal, Juanjo. Tienes que escucharlo mientras lo haces. Mientras vas corriendo, pues con los cascos. Y eso. Yo, por ejemplo, cuando no suelo correr, pero por ejemplo, ahora que viene el invierno, tengo unas ganas de locas de tirarme ya con mi tabla. Cuando voy haciendo snow, bueno, me pongo música y eso es gloria. O sea, te entona, te hace aguantar más. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Vamos, yo y muchos seguramente. Sí, como no salgo mucho a correr. Qué fatal, ni hacer deporte, ¿no? Andar sí, la verdad, pero... ¿Qué deportes practicas, Juanjo? ¿Sillón ball? ¿Zapping? Solía coger mucho de la bicicleta, pero desde que la tengo estropeada no la pillo este año. Nada. Ah, has decidido no arreglarla, ¿no? Exactamente. Que se arregle ya tengo sola. Que cambiar las dos llantas, arreglar una serie de frenos e historias y digo, pues es que me tengo que comprar otra. Madre mía, porque la has hecho pobre bici. Que tiene muchos años. Ay, chique, pues a ver si haces un plan renove. Madre mía. Y al tenis. Y al tenis también. De vez en cuando, sí. Ayer estuve viendo yo un partido de tenis, muy bueno. Seguimos con más curiosidades de música. La música por la izquierda. Según un estudio de las universidades de California y Arizona y publicado en Science, el oído derecho recoge mejor los sonidos del habla, mientras que el izquierdo responde mejor a la música. Decía el estudio, incluso al nacer, el oído está estructurado para distinguir entre los diferentes tipos de sonidos y enviarlo al lugar concreto del cerebro, concluía una de las autoras del estudio, Bárbara Conwesson. Me hacía mucha gracia el nombre. Sí, Bárbara Conwesson, o si, sin Wesson es su prima, que está un poco más delgadita que ella, pero ella es Conwesson. Qué malo, ¿no? Perdón. Sí. Un saludo, Bárbara Conwesson, si nos escuchas. Pero ya lo sabéis, la música entra mejor por la izquierda y las palabras por la derecha. Os lo digo porque, por ejemplo, cuando hablas por el móvil, que a lo mejor dices, me está hablando y no me estoy enterando de nada. A lo mejor estás con el oído izquierdo, cámbiate el móvil de oído y a lo mejor te enteras más. Porque el habla así lo mandas más directo. ¿Mm? Al izquierdo. Al derecho. Ah. El habla al derecho y la música por el oído izquierdo. Ah, vale, que estaba si leyendo se... ahora al revés. O si se te rompen los... Uno de los dos cascos, sí, sí. De tus cascos que llevas para el reproductor para escuchar el Cantamañanas, buenísimo programa, te lo pones en el izquierdo, que lo escucharás mejor, ¿vale? Uh-huh. Más curiosidades, música y alcohol. La música alta en los bares incita a beber más alcohol en menos tiempo, según una investigación francesa difundida en 2008 por la revista Alcoholism, Clinical and Experimental Research. Además, cuanto más alto es el volumen de la música, más rápido se consume la bebida. Esto es como la copa, cuanto más ancha, más rápido también te lo bebes. Exacto. Y tiene que ver con relacionado con lo anterior del rendimiento, ¿no? Corriendo. Hombre, a ver, relaciónalo. A ver. ¿Cómo? Si tiene... Porque si estás escuchando música, aumentas más el rendimiento, más... Ah, vale. Vale, empiezas a correr más. Muy bien traído. Además, recuerdo que no eran los vasos más anchos, sino los vasos de forma irregular. Los vasos de forma irregular son los que bebes más rápido. Sí. Porque te piensas que siempre das el mismo trago, pero al principio bebes más. ¿Vale? No más anchos, de forma irregular. O sea, una copa, por eso ejemplo. Decir. Sí. Ahí está el tema. Me acuerdo que lo leímos aquí en el Cantamañanas. Pero me hacía gracia también lo de la música, ¿no? Para el alcohol. También la música en los supermercados te incita a. Cuando hay mucha gente en los supermercados, ponen música como más animada, más electrónica, para que se desaloje antes. Porque sí, todo el mundo para que va. Corras. Exacto. Pap, pap, pap, pap, el ritmo. Y cuando hay poquita gente, pues ponen musiquita más calmada. Esas emisoras que hacen, pues eso, música calmada. No, no voy a decir ningún nombre. Pero vamos. Para tenerte ahí, ¿no? Para que veáis la música. Sí, yo a según qué horas cuando voy, por ejemplo, a un super, a un hipermercado, que no hay nadie, por ejemplo, yo que sé, a las 2 o horas así un poco extrañas, la música súper tranquila. Y cuando hay un poco más de gente, pim, pam, pim, pam. Exacto, tralla, pa, pa, pa, pa, pa, venga, compra, compra, compra, ciertas, compra. Y en ciertas cadenas de ropa ya ni te cuento la música que meten ahí. Buf, yo sé que no voy a comprar ropa ni lo sé, pero eso ya... A las pobres empleadas se las deben volver locas con las prendas y los pliegues. Te vuelven maquinero, sí. sin querer, porque la verdad es que sí. Además, es que casi parecen garitos, ¿verdad? Discotecas. Muchas de esas tiendas casi parecen garitos, que dices, pero vamos a ver. A ver, ¿dónde saco el cubata aquí? ¿A qué venimos? ¿A comprar o qué estamos haciendo aquí? Madre mía. Bueno, y te voy a decir una más. Con los ojos cerrados, acababa este artículo. Estudiando los cerebros de 15 sujetos con ayuda de resonancia magnética funcional, Julia Lerner, de la Universidad de Tel Aviv, demostró el año pasado que cerrar los ojos aumenta el efecto emocional que nos produce la música. Utilizó música de miedo del estilo de la empleada por Alfred Hitchcock en una de sus películas y comprobó así que la actividad de la amígdala, una zona del cerebro vinculada en la sensación del miedo, aumentaba mucho más con los ojos cerrados que se mantienen abiertos. Que también dices... Normal, ¿no? Sí. No sé cuánta pasta te habrán dado para esto, pero bueno, más o menos lo teníamos claro. Se supone que en el informe estará todo bien relacionado y estudiado y... Sí, claro. Y también supongo que lo importante que tiene esto es descubrir dónde está la zona de la sensación del miedo, claro, ¿no? Y cómo la puedes activar más. Uh-huh. Pero ya lo sabéis, la música con los ojos cerrados hace que tengas más miedo. Y escuchar el Cantamañanas con los ojos cerrados, pues a lo mejor te produce más alegría, no lo sé. Pruébalo si quieres. Si nos llevas en tu reproductor, MP3, mientras vas a comprar el pan. Bueno, no, si vas a comprar el pan, abre los ojos. Pero si estás quieto y nos puedes escuchar con los ojos cerrados, prueba. Hagas lo que hagas, acompáñate siempre de la compañía del Cantamañanas los sábados de 11 a 1 del mediodía. Con pepinazos como este, Spanish Haster de los Dremen. ¡A votar todo el mundo! ¡Vamos! Pasos de mi puerta, el humano pierde las formas. Convive con ruina y batallas internas. Las rutinas de sirenas y alarmas. Cruzaste el punto del cual no retornas. Levanta el móvil de la oreja de la gente. En la carrera donde apuestas por las fichas de la suerte. Serán estos los últimos golpes del torete. Serán los primeros del siguiente. Otro juguete con la cuerda rota. Otro fracaso escolar que explota y salpica a quien le quiere. Entonces el estómago se desentiende por una realidad que no mastica ni digiere. Pero no importa si no hay loco que te insulte. Eres como un jodido tren en una vía muerta. Puedes redimirte en los brazos de una puta con las medias rotas y las uñas cascadas de esmalte. Buscar un viaje al paraíso del olvido y la agonía. Fuego y cuchara en el baño desde cercanías. El hambre llama y contesta al ingenio que te invita. Roba con un periódico la cartera en la terracita. Grita, la desgracia libera una luz mientras te toma las medidas para la salud. ¿Y qué más da si la salud todavía te da limosna para poder ser un auténtico Spanish Castle? Delitos y denuncias, pérdidas en ansias. ¿Tienes la vida que te merecías? Le preguntas a la noche cuando te derrota el miedo. Ya estoy por aparecer de nuevo, gracias. Delitos y denuncias, pérdidas en ansias. ¿Tienes la vida que te merecías? Le preguntas a la noche cuando te derrota el miedo. Ya estoy por aparecer de nuevo, gracias. HKM hace. Ah. 12 y 30 minutos del mediodía. Menuda tralla la música de Dead Move 5 y este I Remember. Y primero el Spanish Haster de los Dremen, que esta noche están en concierto en Madrid con el Cuánto Vale. A esta hora tenemos que seguir con el Back to Basics, pero como os he dicho en Radio Topo, hoy estamos de celebración porque hemos hecho un encuentro de radios libres en la que están viniendo gente de radios de todos los puntos del país. Y en este caso, tengo frente a mí un compañero que no me acuerdo de tu nombre, ya me perdonarás, ni de dónde vienes, pero nos lo vas a contar ahora mismito. Buenos días, ¿tu nombre era, tío? Llámame compañero, simplemente. Compañero, bueno, vale. No, venimos de Torrero. De Torrero, o sea, ya sabes de... ¿no? De nuestra querida Radio Chabolo, sí, grandes Radio amigos Urbana. De Radio Topo, además de verdad, hermanísima. Esta mañana... aquí nos hemos juntado para hacer un coloquio sobre temas legales de las radios libres. Tú llevas ya ahí escuchando 2 horas casi de chapa. Y por eso te preguntamos, para comprobar la fuerza que ha tenido esta reunión, ¿qué se ha comentado en estas 2 horitas que lleváis ahí? ¿Cómo está la situación legal con las radios libres? Bueno, yo lo que he podido ver, y hasta ahora, pues se está tratando temas de pues qué estrategia seguir respecto a la administración. Un poco... hay una ley... eje, que es la ley de audiovisual, y un poco es la que te da para apoyarte en cuanto a cómo está legislado en las radios libres. Mm-hmm. Lo que pasa que hay una ley que es el mínimo y se está tratando de, por lo que me he enterado hoy, se está tratando de redactar un reglamento, que es lo que sería más duro, ¿no? Lo que trataría de ir más al fondo, ¿no? Lo que pues el desarrollo de la ley, pues es el reglamento. Lo que pondría las y bases. Y bueno, ¿no? No sé, y la verdad es que pues algo nuevo para mí, pues un poco para mucha gente, ¿no? Yo más que nos hemos como muchos me he metido en la radio libre de una forma un poco, pues eso, como te decía antes, entre bastidores, un poco salvaje, un poco natural, sin saber un poco lo que hay, pero vamos, hay que saber lo que puede pasar y bueno, no sé. Hombre, yo creo que esto es algo que nos pasa a todos. Juanjo, no sé si tú, antes de meterte en Radio Mai, por ejemplo, que también es otra radio libre de aquí de Zaragoza, como son Radio Chabolo y Radio La Granja, y nosotras dos, yo tampoco sabía muy bien de qué iba toda esta historia de las radios libres hasta que no te metes, porque te metes un poco, supongo, por ocio o por ligar, como hacen algunos, ¿no? Eso más por ocio. No era por ligar, de verdad. Sí, a veces sí que se te escucha. Ahora sí me hablas... ¿Ahora? Ahora no, cámbiate de micro, anda, ponte en ese punto que tienes abajo. Por micros. Que agachar, sí, sí, sí, sí, que se te oye. Por eso, ¿tú sabías algo de la historia de las radios libres antes de meterte en una? La verdad es que no, yo es que empecé escuchando, por ejemplo, Radio Mai, de casualidad, se pillaba muy mal desde la Plaza Europa. Uh-huh. Y había un programa que me gustaba, hice amiguetes, digo, y como hacía un programa también en el instituto, de Luis Buñuel, que estaba al lado de mi casa. Sí. Pues ya me aficioné y empecé a hacer radio. Ah, y ya poco a poco, con las reuniones y las asambleas de la propia asociación, ya me fui enterando un poco más de qué iba la historia. Claro, porque todos empezamos un poco por ocio, porque por si acaso alguien piensa que esta gente de las radios libres son todos unos locos y unos rojos que no se puede, ¿sabes? Que no se puede aguantar. Muchos nos metemos por ocio, sin más, pero luego te empiezas a dar cuenta de que este espacio, que a muchos y a muchas que nos escuchéis os parecerá, pues mira, están ahí Radio Topo dando mal, ya llevan 20 años ya, siendo la voz de los sin voz, os lo recuerdo. ¿Y qué hacen ahí, no? Si están ahí pasando el rato. Pero ¿qué pasa? Que este espacio que tenemos de hacer una comunicación libre de ciudadanos a ciudadanos, sin cortarnos, pudiendo decir lo que nos dé la gana, ¿no? Sacando informaciones que otros medios, por ejemplo, te quieren censurar, o otras músicas que no pueden estar, no tienen cabida en esas radios comerciales, seguimos aquí dando el callo. ¿Qué pasa? Que para ello hay unas leyes que parece que nos protegen, pero realmente no nos protegen tanto. Tiene que salir este reglamento del que hablabas, para que se siente unas bases, ¿no? Para que el reglamento se endurezca y quede definido bien lo que son las radios libres y lo que se puede hacer. Porque hay muchas radios libres y muchas radios pseudo-libres. Es decir, hay radios como nosotros, Radio Topo, libres, autogestionados, autofinanciados, autoorganizados, asamblearios y muchas otras cosas más. Y hay radios que se mantienen con gente a la que le pagan. Nosotros pagamos. Todos los que estamos aquí pagamos para que esto siga adelante, para poder pagar la luz, para poder pagar equipos y para poder pagar todo lo que hacemos. También nos financiamos a través de conciertos y de muchas otras cosas. Pero hay radios que lo que hacen es coger subvenciones y tener también liberas sindicales que cobran. Y entonces digamos esas radios... que viven de ello. Exacto, viven de ello. Nosotros no. Entonces, esa radio, por ejemplo, una radio a la que le paga un ayuntamiento, como de libres, porque seguramente si le tienes que meter caña al ayuntamiento, a lo mejor te dicen que no lo hagas. Perro no se come a perro, ¿no? Si a mí me pagas tú, no me voy a meter contigo. Es un poquito eso. Y ahí entraba en la ley también la denominación de lo que está hablando. La diferenciación entre radios libres, comunitarias, sí. o lo meten todo en un mismo batiburrillo. Sí. Y luego hay radios que se aprovechan bajo el paraguas de radios libres para comerciar, ¿no? Y pues algunas tienen, bueno, yo no voy a dar nombres, pero locales, ¿no? Pero pues eso, pues vinculadas a discotecas o, ¿sabes? O sea que es un espacio cómodo para ellos, pero vamos, que es una, han encontrado una fórmula legal, o bueno, una fórmula... Un hueco legal, ¿no? Sí, legal, perdón, para funcionar, pero vamos, para nada, tienen que ver con la filosofía de las radios libres, solo una fachada, ¿no? Y eso también se ha tratado, que a veces son un poco, también se ha dicho tal cual, que a veces son un poco el enemigo, porque si tenemos que defendernos todas juntas en un plan unión, pues no sé si nos podemos unir a ellos, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Quiero decir, trabajar con ellos. Sí, como estamos haciendo hoy mismo, que es una unión de radios libres, pues evidentemente esta gente no está aquí, ¿no? Y son descalificada como enemigo porque distorsionan un poco lo que es la definición de radio libre y un poco, pues no sé, pues yo pienso que... Sí, que está claro. Se perturba el concepto, ¿no? De todas maneras, yo nunca he visto. No es que los haya visto como unos enemigos, pero tampoco los he visto unos aliados en ningún aspecto. No. Siempre he visto las radios libres aquí en Zaragoza como Radio Topo, Radio Mai y Radio La Granja, aunque ahora nazca alguna más como Radio Chabuelo, ¿no? Sí, sí. Pero las radios comerciales que meten publicidad o se puedan denominar ellos lo que quieran, ni nunca se han mantenido contacto con nosotros. Sí. Y nada por el estilo, por lo menos en Zaragoza. No, claro que no, porque no les interesamos y hacemos otro modelo, sacamos por las ondas cosas que a ellos no les van nada bien. Y como decías, hay muchas radios que se enmascaran bajo esta licencia de radio libre, encuentran ese hueco legal para seguir metiendo más de lo mismo, para seguir cobrando, también metiendo publicidad. Y eso no se puede considerar una radio libre, que es lo que defendemos desde Radio Topo, Radio Mai, Radio La Granja o Radio Chabuelo aquí en Zaragoza. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Saldrá el reglamento y nos dejarán fuera o dentro? Porque lo que se creo está muy poco en el debate, tenía que emitir, pero según decía Virus, lo que se plantea en este reglamento es el definir el que es una radio libre, o si es comunitaria o qué. Entonces, según cambie esa definición, harán que esas radios que ahora mismo se cubren con la forma comercial y tal, y que están sacando pasta, sean las radios libres y nosotros seamos otra cosa, pero no que no estemos sujetas a ese reglamento, y a lo mejor o nos quitan o nos cortan o algo. O alguien se quiere meter por aquí y... Exacto. Sí. Y convertir lo que no es en lo que... Exacto. Entonces veremos qué lo pasa. Lo que quieren. Pero bueno, algo más que destaques de estas dos horas que os habéis pegado y de tostón, que vamos a la reunión y tiene una cara más largas que el copón. ¿Algo más que quieras destacar de esta reunión que habéis tenido? Hombre, no sé, pues se está haciendo un tour, bueno, sí, un tour sobre las radios libres que hay aquí en Zaragoza, pues se va a ir a Radio Chabuelo, se va a ir mañana a la Radio La Granja. Y bueno, y está bien porque yo, por ejemplo, esta radio la conocía por fotos y vaya nivelazo comparado con... Es bonita nuestra madriguera, ¿eh? Es bonita. Pero claro, son años. Tiene su encanto. Y bueno, y no sé, y mandar un saludo a otro compañero que se le encanta mañanas. Aupa. Saludamos desde aquí a Pervis Pasco. Pervis Pasco, ¿qué? La radio se llama así, Pervis Pasco. Sí, pues Pervis Pasco. Pervis Pasco, que no sé si nos estará oyendo desde aquí. Los gritos y aplausos dedicados para él. Y muchas gracias, y a ver si se anima otra vez a venir con su receta vegana o vegetariana que siempre nos trae. Y sus grupos punks. Además, cuando el programa que hago yo, él nos ayudó. Para el primer programa que emitimos, él nos ayudó con otro compañero. Fue el que estuvo ahí ayudándonos, que ¿sí? Queda como apunte histórico, ¿no? Como anécdota. Aupa, muy bien. Oye, yo solo una cosa más que comentarte, porque es la 1:20 y quiero hacer las noticias locas antes de despedirnos. Hemos hecho una reunión de radios libres, ha venido gente de toda España. ¿Qué habrá en esa sala? ¿18 personas? ¿20? Sí, por ahí, ¿no? ¿20 personas? Está un ojo, sí. Y creo que hay... Alguna más, creo. Y creo que hay 20. Dos chicas... Sí, tenemos que mejorar. ¿Pero eso por qué es? Claro, no las lo mujeres sé. Se interesan más en otros aspectos. Muy mal, no sé. Mujeres, chicas, que nos oís a través de las ondas libres, animaros a hacer un programa en la radio, nos lo pasamos bien. Aquí nos tampoco tenéis chicas en Radio Topo. No mordemos, hay alguna pero vienen poco. La verdad es que vienen poco y nosotros... Pues en Radio Mai antes, hace años había más, pero han ido desapareciendo. Y ahora solo tenemos en un programa 3 o 4 chicas, pero nada y más. Qué barbaridad. Nos hemos quedado... O sea, quieres decir que al final es culpa nuestra, ¿no? Todo está bien, pelados, no lo sabemos, pelados. No sabemos si es porque es autogestionado, no les interesan otras cosas. Pero es que la crisis. pasa en otros colectivos. Yo también he visto que formas un colectivo de, yo qué sé, de defensa personal, de muchas cosas, y falta el debate de género. Está ahí, o sea, el tema de género está ahí latente, porque dices, porque eso nos juntamos. Pero es que también a lo mejor las mujeres pues tienen que superar, por ejemplo, tú te rebelas contra este sistema, ¿no? Si eres mujer, pues tienes que pasar otra barrera más, ¿no? Que es el tema de, pues, de transgredir los roles de género, de, yo qué sé, que parece como que si eres mujer y quieres un poco automarginarte, digamos, ¿no? Llamémoslo así, pues que tienen que atravesar más barreras, ¿no? Yo creo que los lo que se llama hombres o bio hombres que he oído por ahí, que es un poco biológicamente hombres, pues es un poco más sencillo. Sí. No es sencillo, pero si fuésemos género femenino, pues a lo mejor no sé, yo creo que es no un tema. Sé, hombre, en Radio Mai no tapamos ya entrada a ninguna. No, por eso no será, claro, claro. Por género. Ni claro, nosotros. Claro. Así que ya lo sabéis. Yo lo veo más. No más sé, barreras, no personales, barreras personales. Barreras personales o de la sociedad o yo qué sé. No. Pues desde aquí yo hago un llamamiento. Lucha de años ya. Yo hago un llamamiento, chicas, que nos escucháis, por favor. Empezado a uniros a las radios libres, que necesitamos presencia femenina. Claro, presencia de todo tipo, claro, pero porque den su punto de vista también y, claro, le den un poco de cambio a las cosas, porque a lo mejor, estando tantos chicos, a lo mejor es que somos demasiados garrulos y necesitamos un poquito de fineza y de saber hacer las cosas que tienen muchas las mujeres. Así que desde aquí yo lo impulso, solo como comentario, pero bueno. 12:42, vamos a escuchar un tema y después las noticias locas. Ya que tenemos a alguien de Radio Chabolo, ¿prefieres un tema de jazz o de punk? ¿De qué has dicho? ¿De jazz? Y ¿O de jazz o de punk? Te doy para elegir. Hombre, no sé de qué. ¿Me das una pista de qué? No, es sorpresa. Simplemente te dejo elegir los géneros. Venga, pues lo segundo. ¿El punk? Sí, sí. Como lo sabía, por eso lo tenía aquí preparado. Mira qué temazo te voy a poner. Pero jazz también me gusta. Empieza así. ¿Te gusta cómo empieza? Tan, tan, tan, tan, tan. Ya que hablamos de las leyes, ¿no? De que cambien. Esperemos no volver a estos tiempos. De que solo sea la información el nodo y que las radios libres vivan muchísimos años. Por eso en Radio Topo organizamos estas jornadas para unir a todas las radios libres de España y seguir dando caña a través de las ondas, sin censura, sin publicidad y sin cobrar ni un duro. Todo para vosotros que nos escucháis. Nos vamos con un poquito de punk. La música de La Perdición y este Televisión de su disco Culpable, que sé que te va a poner las pilas. Y después aún nos quedan las noticias locas y la frase célebre. No te despegues del programa más natural, que nos quedan 20 minutitos. ¡Venga, a moverse! Yeah. Tendencia Teca, la música de la perdición, nos lleva hasta la 1:15 del mediodía. Tiempo para que oigamos esta sintonía que empieza con estos gemidos. Si algo te hace gracia, pones LOL. Venga, va, ¿no lo sabéis? Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Las noticias más locas de toda la semana. LOL. Esto es que en este caso, este vídeo que además he compartido ya en el Facebook y en el Twitter. Dice: me creo un perro. Mírate este vídeo. Os lo voy a poner aquí en el estudio para que lo veáis vosotros dos, porque la verdad es que tiene mucha amiga. Es un hombre americano, ¿vale? Que ha dicho: pues yo estoy harto de vivir como una persona. A mí me gustaría ser muchísimo un perro. Entonces se empieza a disfrazar de perro. Anda, mira, ahora se va el vídeo de aquí, de nuestra página. Pero os lo vuelvo a encontrar en un momento, no os preocupéis. La cuestión es que este tío se cree que es un perro. Entonces, pues se disfraza de perro, se monta en los asientos de atrás de los coches y vaya, se puede sacando la lengua y estas cosas que hacen los perros, ¿sabes? Y además, ¿ves? Tiene su propio traje de perro. Aquí lo estamos viendo en el estudio. Y oye, el tío es muy feliz. Dice que, oye, que estoy harto de ser un hombre. Y oye, pues me lo paso mucho mejor de perro. ¿Lo veis aquí en el asiento de atrás del coche? Sí. Haciendo... De perro peludo, ¿no? Exacto. Así, de grandullón. Es que me hace mucha gracia. Va corriendo por ahí. Va corriendo por ahí. Dicen que también suele correr a cuatro patas por el jardín de su casa. Bueno, y por la calle. Lo estamos viendo ahora cruzándose con unas niñas que van al colegio. Sí. Oye, y tan ricamente. Pero ¿qué pasa? Que esto es una afición muy extendida en los Estados Unidos, un poco friki, de gente que le gusta vestirse de animales y hacer cosas como los animales. Oye, dices, yo quiero ser una ardilla reticulada. Y hoy te pones ahí tu disfraz de ardilla y te vas por ahí por los parques, te pones en los árboles ahí como a rascarlo, a comerte unas nueces con la mano. ¿Qué os parece esto? ¿Sabíais que existía esto? Pues no, la verdad. ¿No? Cada día veo una cosa más rara por ahí. ¿Sí? Sí. Además, este hombre dice que él, su alter ego, se llama Boomer, el perro. Boomer. Boomer el perro, se ha buscado un nombre guay. ¿Sabes? Eso no era una marca chicle, de chicle, ¿eh? Chicle, sí, también. Igual se puede estirar o algo. ¿Existe aún o...? Sí, creo que sí, creo que aún existe. Y además dice que, bueno, que practica todos los días para ladrar mejor, que está muy bien, que te lo ocurres, ¿no? Claro, claro. Que digas, pues oye, pues no es un tío, ¿sabes? Que dices, ¿se viste de perro solo? No. Además, hacéis más cosas, que está muy bien, porque ya te creas todo el outfit, ¿no? Todo el... Hay que hacerlo bien. Ya que me pongo a ser un perro, pues voy a ser un perro de verdad. Y ahora, pues quiero leer otro, que la verdad es que me dejaba flipado. Bueno, mira, tengo que ser mayor de edad para enseñaros este vídeo, perdón. Es que me dejaba flipado. Radio Topo porque no sé. Dice, sí. Dice, tocar 101 tetas. 101 pares de tetas. ¿Vale? Este era el titular. Yo decía, ¿cómo puede ser? Vaya listo. Pues sucedió en Caracas, Venezuela. Aburridos de la rutina, unos jóvenes venezolanos decidieron crear un canal de televisión por internet en el cual pretenden mostrar vídeos con bastante contenido de humor y experimentos callejeros. Para el debut, tuvieron la alocada idea de mostrar uno de ellos realizando como reto tocar las tetas de 101 mujeres diferentes. El vídeo se llama... #101tetas, lo podéis ver en YouTube y sois mayores de 18. Y se ha extendido mogollón por las redes sociales. Yo lo estuve viendo el otro día en casa, porque tengo cuenta de YouTube, lo estuve viendo. Y oye, tiene una facilidad, pero facilidad. Se va por una universidad, se le ponen cuatro en fila y el tío pam, pam, pam, y tiene el contador. Y va, toca 101 tetas, tío. Bueno, 101 no, 202. Ah, pero claro, claro. Pero con todo el rollo ahí, dice, tocar tetas no es tan difícil. La espabilado. Sí, sí, yo decía, vaya listo. ¿Cómo espabilan los de Venezuela, macho? Pero que ya lo sabéis, os lo digo porque parece que con la excusa de que te grabo y que te cuelgo en YouTube, vale cualquier cosa. Porque tú le vas a prueba por la calle a decirle a 101 chicas, oye, ¿me dejas que te toque las tetas? Te va a dar una hostia casi seguro. Sí. Pero, ¿cómo es eso de...? No, no. Que lo voy a grabar y lo voy a subir en YouTube, ¿eh? Porque esto es un experimento. Ah, vale, vale, muy bien. Muy bien, no pasa nada. A tocar, pues guay. Ay, más, que veo que os ha dejado frío. Boda de riesgo. Una mujer de Melbourne, Estados Unidos, que viajó a Tailandia para casarse en busca de una experiencia exótica. ¿Qué pasa? Que la boda, pues era todo muy guay, muy tailandés, con sus elefantes y tal. Iba todo muy bien hasta que uno de los elefantes que había por ahí pues le enroscó la trompa por el cuello Y hizo la coña de, pues me le meto la cabeza en la boca. Al principio todo el mundo estaba un poco alarmado, pero bueno, el elefante solo quería jugar y despeinar un poco a la novia. Pero vamos, no le pasó nada, pero dicen que a lo mejor se meó encima, porque vamos, que te coge un elefante, que te coge del cuello y se te mete la cabeza dentro de la boca. Que sí, que los elefantes comen hierba, pero que nunca, que a lo mejor alguno un día le da por probar otra cosa, ¿sabes? Como apriete los dientes, bueno, no sé, la boca. Como apriete la boca, te deja doblado. O sea, te revienta. Eso por cogerte bodas exóticas, con lo bonito que es cargarte. Habías dicho Melbourne, ¿eh? La mujer es de Melbourne, pero es verdad, es Melbourne es Australia. Perdón, perdón, es verdad, estaba equivocado aquí. Sí, sí. Esto es que te ríes. Otro más. Antes hablábamos de un hombre perro. Pero ahora hay perros más listos. En este caso, un perro con título. ¿Con título? ¿Pedigrí? ¿Eso no es el pedigrí? No, no, no. Con título superior. FP, grado universitario. Sí, ya veréis a qué viene la historia. Porque la cadena de noticias BBC desenmascaró el falso funcionamiento de la American University of London, una institución que daba títulos de nivel superior a quienes pagaran una cuota determinada. ¿Qué pasa? Estos periodistas sabían que estos tíos eran falsos y que daban títulos falsos. ¿Qué hicieron? Hicieron, para demostrarlo, la universidad no era real, crearon un falso currículum vitae para un perro llamado Pete. Lo enviaron a la facultad y después de pagar 4.500 libras, el perro consiguió su diploma de consultor de gestión. Oye, oficial, sellado y todo. Claro, así se demostró que de universidad superior y de títulos pues no tienen nada. Te lo pueden dar hasta tu perro. Cualquiera, cualquiera puede. Claro, porque aquí no después se puede. De ver esto ya. El otro día veíamos que había gatos bibliotecarios en Rusia. No sé si lo recordáis. Sí, comentamos suena, uno de que había un gato bibliotecario. Joder. Y también hay gatos que sirven para, por ejemplo, vigilar museos. En Rusia los usan también. A los rusos les mola mucho el rollo. Pero esto de un perro con un título de grado superior, pues no. No se había visto aún. Es el primero. Oye, y va vacilando por ahí. Cuando va luego cuando pasea por el parque dice, cuidadito, no me ladres ni media, que yo tengo un título, chaval. Tengo estudios. Cuidadito conmigo. Pero bueno. Esto es que te tronchas, lol. Uno más. Número equivocado. What the fuck. El señor Robert Nedeschi, de 36 años, fue arrestado en Nueva York, Estados Unidos, por llamar repetidas veces al 911 pidiendo que le enviaran un taxi a la dirección donde se encontraba. ¿Qué pasa? El hombre iba en un taxi. Va haciendo la carrera, pero al conductor le pareció un tío muy raro, que hacía cosas que no eran normales y decidió bajarlo. Entonces lo dejó ahí parado en mitad de una calle y le dijo, te bajas aquí que no te cobro nada, pero te bajas. Ajá. Pues a este hombre se le cruzó la vena y empezó a llamar a la policía pidiendo un taxi. Oye, que me mandes un taxi, que me ha dejado el otro taxi parado, que me vengas a buscar y que me lleves a mi casa. La policía le decía, oye, pero que nosotros no somos los taxis, que somos la policía. Que me da igual, que tal que cual. Le colgaban y el tío, venga, que te vuelve a llamar. Pues al final se personaron allí las autoridades y lo tuvieron, pues eso, que meter los grilletes y al calabocico, a ver si te tranquilizas. ¿Has dicho, perdona, que eran las autoridades? De Estados Unidos, en Nueva York. O sea, que tuvo suerte de que no le pegaran dos tiros. O sea, eso voy. Las autoridades no saben si el hombre estaba bajo la influencia de alguna sustancia o no, pero aseguran que actuaba muy extraño. Sí, sí. Bueno, ahí todo es extraño, en Estados Unidos. Sí, pero yo qué sé, llamar... ¿Cuántas veces te han dicho ya que es la policía? Deja de probar, que al final vienen, ¿sabes? Los llamas, que aunque sea de coña, al final vienen. Y ha bebido o algo. Claro, no se sabe si ha bebido, se ha metido, o si es así de raro de normal. No lo saben aún, está por descubrirlo. Y por último, móvil antibalas. Mira estos colgados. El titular ya me descoloca un poco. Veamos. Según informó la policía, un ladrón entró a la estación de servicio donde trabajaba el hombre, el inspector este, con otros tres empleados y trató de robar el dinero que había en la caja. Como ninguno de los que trabajaban allí pudieron abrirla, el delincuente disparó algunos tiros y huyó. Una de las balas fue dirigida al abdomen de este oficial de seguridad, que milagrosamente tenía su móvil, que lo cojo de una página sudamericana, en un bolsillo de su camisa y frenó la bala. ¡Niam! ¡Qué barbaridad! Te frena una bala. ¿Y a cuánta gente que nos escucháis se os ha caído el móvil de nada en la mesa así un poco y se le ha roto la pantalla? Y este va y le aguanta una bala. No dicen de qué marca es, pero casi sería interesante para saberlo. Pero bueno. El material, porque ahora hay un material de estos súper duros. ¿Cómo se llama? Hay muchos. Grafeno, ¿no? El grafeno, el Kevlar también. El Kevlar también, el alfajel. El móvil solo lo asocio con el coltán. Pero vamos, sí, y con el litio. Ahora se han inventado el grafeno, que es un producto, ¿no? Sí, un material. Es un material nuevo, que es muy resistente, muy pequeñito. Y lo están probando para móviles y, y electrodomésticos. Ay, cómo evolucionan los móviles para vigilarnos todo el día. Madre mía. Estamos todo el día conectados. Bueno, chicos, 12:55, no me quiero pasar de mi hora. Así que es el momento de decir que el Cantamañanas por hoy termina esta edición número 52. ¿52? Sí. Creo que se dice así. Eso me ha apuntado antes. Creo que se dice así. Perfectamente. Yo es que el castellano no domino. No. Hasta aquí ha llegado esta edición del programa Más Natural. Te recordamos que el próximo sábado volveremos aquí con otros 120 minutos cargados de ciencia, conspiranoia, noticias, noticias locas, buen humor y buena música. En el programa de hoy le tengo que dar las muchísimas gracias al grandísimo Juanjo Casafranca de Radio MAI. De nada, de nada. Gracias por venir. Y esta tarde lo tenéis en estación 890 en Radio MAI 102.1. No, 102.8. Es que lo... Como la vuestra, pero un punto más. Qué mal lo llevo. 102.8 Radio MAI a partir de las 4 hasta las 5 y media con éxitos del pop, del dance y alguna noticia también que mete por en medio. Muy ameno. Sí. También muchísimas gracias a nuestro compañero de Radio Chabolo. Gracias por sentarte, animarte. Así te escapabas un poquito de la charla también. Sí, y me he encontrado con la radio porque hacen eso. Es que no ponía mi voz ahí frente a un micro. Sí, pues a ver si te animas más, que hay que darle caña a Radio Chabolo. Ya sabéis, en el 107.6 también tenéis Radio Chabolo dando caña y contrainformando. Dicho todo esto, te recomiendo, como siempre, que no desconectes nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Hasta que nos volvamos a escuchar, nos vamos a ir con un temazo, que os voy a dejar elegir solo el género ahora mismo, que puede ser o jazz o electrónico. Le toca al compañero, ¿no? Toca a ti elegir, ¿no? Tiri. Yo. Solo te dejo elegir el género. Pues venga, jazz. ¿Jazz? Vale, acabaremos con jazz. Y como no, la frase célebre de la semana. En este caso veo que Juanjo Casafranca tiene un papelito en la mano y me imagino. Había que venir preparado. Que exacto, que tiene una frase célebre, así que sorpréndenos. La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos hacia lo imposible. ¿Es anónimo? No, Arthur Blake. Ole. Muy bien. Compañero de Radio Chabolo, ¿tiene usted una frase célebre? Yo, hostia, que recuerdes. Me han avisado porque no tenía ni idea de que esto... Es que esto viene así de sorpresa, sí. Porque así al que viene se le ocurre la que más suele recordar o la una que tengas en mente, da igual cual sea. Chan. No soy mucho de... La que te arranco trae la sintonía, alguna tendrás. Un refrán popular. ¿No? Un refrán popular. Si te acuerdas de alguna, si no, pues nada. ¿No? Es que no se me ocurre. Bueno. Ya me gustaría ver, me puedes haber dicho, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Ya os digo yo, mi última frase célebre, que en este caso... Dice tal que así. Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. De William Shakespeare. Con esa reflexión se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer como siempre acompañarte hasta la una del mediodía en las ondas de Radio Topo 101.8 de tu FM. Hoy nos vamos con este Hit It Sis. A ver qué os parece este poquito de jazz. Bonito. Y hasta el próximo sábado. Que vaya todo muy bien, que tus sueños se hagan realidad y sobre todo, no dejes de soñar. Vámonos, chicos. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.